Hemos trazado un conjunto de criterios que serán el punto de partida de las discusiones que llevaremos adelante en las próximas semanas. En primer lugar, lo que se plantea es una alícuota sobre este componente de la renta que es inesperado, que se enfoca en empresas, un conjunto de empresas que tienen ganancias netas imponibles altas en términos absolutos. Y esto no es una condición suficiente, es decir, no solo tener ganancia alta es una condición para contribuir, sino que es tan solo una condición necesaria. El universo se enfocará en el conjunto de empresas que tengan ganancias netas imponibles altas superiores a los 1.000 millones de pesos en el año, lo cual es una fracción muy pequeña de todo el entramado de empresas de nuestro país. Para darles una idea, en el año 2021 tan solo 3,2% de las empresas de nuestro país tuvieron ganancias superiores a los 1.000 millones de pesos. Y además habrá otros criterios. La ganancia neta imponible real tiene que haber aumentado de forma significativa en el año 2022 con respecto al año 2021 y además el resultado ordinario en relación a las ventas, lo que conocemos coloquialmente como el margen de ganancia, también tiene que ser anormalmente elevado en el año 2022 y se incluirá un criterio que establecerá que si la renta inesperada se canaliza hacia la reinversión productiva, el monto de la contribución será menor, es decir, habrá una reducción en el monto de la contribución si esa ganancia, esa renta inesperada se canaliza a la inversión productiva, a la reinversión productiva, buscando justamente tener una Argentina que tenga más capacidad productiva y más capacidad de generación de trabajo. Como sociedad, tal como le pasa hoy en día a la gran parte de las sociedades de todo el mundo, con esta guerra tenemos un problema y debemos como sociedad construir una solución y esa es la convocatoria que está haciendo el Gobierno Nacional.